Hermanos, es admirable la vida natural, el verde de los árboles, las plantas, y no tan solo el color de este follaje, no, sino el fruto de ellos. Es sin duda un deleite para todos nosotros los que habitamos en esta tierra y podemos gustar de estos resultados. Algo que mi esposa y yo disfrutamos mucho de estar aquí en Poza Rica es precisamente la fruta, que esto allá en el norte de ninguna manera sería posible gustar tanta variedad de fruta y tampoco la calidad que se encuentra aquí. Y esto sabemos, hermanos, que para poder disfrutar de lo más exquisito que hay en esta vida, que hay en este mundo, primero hubo un tiempo de preparación. Es decir, alguien tuvo que disponer de su vida y de su esfuerzo para que esto se llevara a cabo. Debió existir para que tuviéramos nosotros fruta en nuestras manos y pudiéramos ver y también gozar de la protección, de la sombra que dan los árboles. Primero existió una tierra disponible donde fuera sembrada, después una semilla seleccionada y el trabajo de personas que dieron inicio y seguimiento al plantar, al regar y cuidar en cada aspecto que es necesario. Lo es así, por ejemplo, cuando vamos a un lugar en donde ofrecen buena comida. Nosotros sabemos que cuando se sirve un platillo que es exquisito, que es rico, bueno, tuvo que haber una o más personas involucradas en la elaboración. Y además de esto, también dedicaron una gran cantidad de tiempo, de esfuerzo, hubo ingredientes que se tuvieron que conseguir y también los utensilios necesarios para poder cocinarlo. Y hermanos, es así entonces que para que haya resultados, para que haya fruto, tiene que haber un proceso. ¿Estamos de acuerdo? Siempre tiene que haber un proceso. Y lo mejor de la vida es porque se ha trabajado con mucha dedicación, se ha trabajado con mucha calidad para que las cosas puedan darse de esa naturaleza. La Biblia, hermanos, se encuentra llena de discursos ilustrados por la naturaleza, especialmente por el oficio que predominaba aquella época, que era la agricultura, en el pueblo judío, en el tiempo en que la Biblia fue escrita. Hay muchos términos en donde podemos ver árboles, plantas, vides, frutos, tierra, semilla, cosecha, siembra, términos conocidos para aquellos en esa época, pero términos también bastante conocidos para nosotros, ¿verdad? Nosotros también entendemos muy bien este lenguaje con el que la Biblia refiere muchas verdades espirituales a través de procesos naturales. La referencia que Pablo hace, hermanos, en este pasaje de Gálatas que leímos, hace acerca de la agricultura natural, indicando que el universo moral también tiene procesos. Yo quiero darle una proposición esta mañana. Mire, porque la Biblia afirma que todo lo que el hombre hará traerá resultados de acuerdo a la naturaleza de sus obras, es imprescindible examinar qué es lo que estamos sembrando o quizá qué es lo que ya estamos cosechando. Hermanos, todo lo que hacemos traerá resultados de acuerdo a la naturaleza de nuestras obras. Entonces es prescindible que podamos examinar qué es lo que estamos sembrando o qué es lo que ya estamos cosechando. Capítulo 6, versículo 8, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, hermanos, este día quisiera exponer cuatro puntos que nos van a ayudar a responder esta pregunta: ¿qué conlleva una examinación auténtica y precisa de nuestras obras? Todo el ser humano produce obras. Todos los que estamos aquí producimos obras. Todos los que estamos aquí creo que hablamos, vemos, sentimos, actuamos. Y todo lo que hacemos, hermanos, son las obras que salen de lo que hay en nuestro interior. Una mirada puede ser buena o puede ser mala, ¿verdad que sí? Una palabra puede ser buena o puede ser mala, ¿verdad? Un pensamiento puede ser bueno o puede ser malo. Y en general lo que hacemos puede ser bueno o puede ser malo. Y hermano, inspeccionemos, examinemos nuestras obras. ¿Qué necesitamos para examinar de manera auténtica y precisa todo, cada una de nuestras obras? Primero, necesitamos examinar nuestra instrucción. En el versículo 6 Dice el apóstol Pablo, quien escribió esta carta a los Gálatas: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es necesario ubicarnos hasta este versículo. ¿Por qué llegó aquí? ¿Por qué está escrito aquí? Los Gálatas, hermanos, era una iglesia que hasta este entonces, cuando esta carta es llevada ante ellos, no tenían mucho tiempo que ellos habían recibido el Evangelio. Es decir, era una iglesia nueva, eran nuevos creyentes, tenían poco tiempo. Y Pablo, el propósito, o uno de los propósitos por el cual escribe a los Gálatas, es porque esa fe nueva, pero sincera, y que también estaba ferviente, estaba siendo amenazada y estaba siendo también afectada por la falsa enseñanza de los judaizantes. Es decir, personas que entraban a la iglesia, judíos, que querían imponer la ley, que la ley se llevara a cabo para que fueran, según ellos, cristianos auténticos. Y Pablo comienza, cuando escribe a los Gálatas, y dice: estoy maravillado que tan pronto hayas recibido otro evangelio. Estoy maravillado que hayan sido impactados por otro tipo de enseñanzas. Y entonces está encargando y está otra vez haciendo una enseñanza de lo que es vivir de acuerdo al Espíritu y no vivir de acuerdo a la ley. Vivir de acuerdo al temor de Dios y no vivir de acuerdo a la carne ni a otro tipo de enseñanzas que son fuera de la voluntad de Dios. Y cuando llega al versículo 6, está hablándole a esos creyentes que están siendo enseñados por algunos que ya tenían un poco más de tiempo y por el que los enseñaba directamente, si lo podemos llamar así, desde el púlpito o desde el estrado. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hermano, antes que nosotros hagamos cualquier cosa, primero somos enseñados. ¿No es cierto? Primero somos enseñados. Aún en la misma lógica de las empresas del mundo, ¿verdad? Una persona, para que llegue a un puesto, a un oficio, primero tiene que aprender lo que tiene que hacer. Y no importa, para en algunos casos, cómo lo aprendió, si lo aprendió observando, si lo aprendió en una academia formal, si lo aprendió a través de un maestro personalizado, pero lo importante es que tuvo una instrucción antes de poder ejecutar ciertas acciones. Y hermano, antes que nosotros hagamos cualquier cosa en nuestra vida, debemos reconocer que hemos recibido una instrucción. Qué lástima es para quienes no tienen una instrucción correcta de acuerdo al Evangelio y entonces viven sus vidas engañados haciendo lo que no es necesario hacer y muchas veces lo que no es correcto hacer. Hermano, cuando decimos que examinemos nuestra instrucción, primeramente vamos a inspeccionar la fuente. La palabra de Dios, hermanos, es impartida a estos creyentes de Galacia. El Evangelio de verdad, el Evangelio que transforma las vidas. Este grupo de creyentes, algunos relativamente nuevos, estaban recibiendo instrucción de hermanos un poco más experimentados y de los mismos, del mismo apóstol que escribía para ellos. Nosotros, hermanos, también tenemos la palabra de Dios. Se comparte nuestra iglesia, ¿no es cierto? Se comparte nuestra iglesia. En el mejor de los casos, también se comparte en nuestros hogares, cuando hay quizá líderes de hogar responsables que tienen con sus hijos y ahí en familia algunos devocionales. Y algunas otras personas tratan de escuchar la palabra constantemente de buena fuente. Pero también, hermanos, no estamos exentos de las enseñanzas falsas. Y esto se ve en muchos lugares. Primeramente en el mundo, desde luego donde vivimos, donde hay mucha enseñanza que es antagónica a Dios, que reta a Dios, que quiere quitarle el lugar a Dios que le corresponde. Pero tristemente no solo hay falsa enseñanza en el mundo, también hay falsa enseñanza dentro de algunos grupos religiosos que no enseñan de acuerdo a lo que la Biblia resalta como importante. Y ahora, hermanos, entonces inspeccionemos nuestra fuente. ¿Quién es nuestro instructor? ¿De dónde vienen nuestras enseñanzas? Hermanos, Cuando alguna persona comete ciertos actos y es cuestionado, desde luego, si son actos malos, ¿por qué hiciste esto? Algunos pueden atreverse a decir, es que así me enseñaron en mi casa, ¿verdad? O es que así lo aprendí, o es la única manera que sé que debo de actuar. Muchos jóvenes repiten lo que sus padres hacen, y quizá no se dan cuenta, pero están tan impregnados de sus costumbres que solamente las replican, ¿verdad? Y a menos que salgan de ese contexto de familia y sean confrontados por la palabra, ellos pueden entender que no todo lo que a veces se aprende es lo mejor, porque nuestra instrucción de primera mano, hermanos, debe ser la palabra de Dios, ¿verdad? Así que no hay una excusa para decir, es que ese fue un consejo que recibí de alguien más, pero que no era un consejo bíblico. Así que, hermano, inspecciona la fuente de tu instrucción. ¿Quién es tu consejero? ¿Quién te anima a hacer lo que haces? A dar lugar a ciertos pensamientos, a dar lugar a ciertos sentimientos. Porque, hermanos, si no es la palabra de Dios la que nos está aconsejando, o no es una persona que de acuerdo a la palabra de Dios nos está aconsejando, entonces el consejo que estamos recibiendo es muy malo, ese consejo. ¿Estamos de acuerdo? Es muy malo. A lo mejor le aconsejó su mamá o le aconsejó su papá. Y qué bueno, hay una autoridad, hay un respeto hacia nuestros padres. Pero si no es un consejo bíblico, no es un buen consejo. No es un buen consejo. Y sabe, muchas veces no hay objetividad de las personas que nos quieren al momento de dar un consejo si no están fundamentados en la palabra de Dios. Porque ningún padre va a querer ver a su hijo sufrir. Y entonces le va a decir, hijo o hija, pues no aguantes lo que estás viviendo, renuncia a lo que estás viviendo, desafía lo que te están haciendo, regresa de alguna manera a esa provocación que estás viviendo. Y esos no son buenos consejos. Ahora, ¿son consejos que algunos cristianos dan? Sí, son algunos consejos que cristianos dan, pero no son consejos que la Biblia enseña. Ahora, hermanos, si la Biblia no es nuestro consejero y no hay alguien más que nos está alentando a hacer lo correcto o a hacer cualquier cosa, nuestro propio corazón es el peor consejero, ¿verdad? Y ahí nuestro corazón nos va a decir muchas cosas. Ya no le hables a esta persona. Excluye a esta persona de tu mirada, de tus relaciones. Ofende a esta persona si te hizo sentir mal. Impón tus derechos sobre tu familia que no quiere acatar. Y muchas cosas, hermano. Pero una vez más, si no es la palabra de Dios la que está instruyendo nuestros corazones, toda fuente que le lleve a usted a hacer algo es incorrecta. Entonces, hermano, debemos de inspeccionar cuál es la fuente de nuestra instrucción. Ahora, hay instrucción cada domingo en esta iglesia, hermano, pero la instrucción se da en unos breves minutos. Pero el efecto, el eco, va a ser su proceso a medida que el creyente esté meditando en lo que ha escuchado. Entonces, hermano, el resto de la semana, una pregunta para usted sería, si usted se mantiene meditando en la palabra de Dios, si usted se mantiene concentrado en la palabra de Dios, porque escuchar poco tiempo la palabra y meditar poco tiempo en la palabra no nos va a garantizar que nuestras obras van a ser buenas, porque vendrán nuevas ideas del corazón pecaminoso que nos va a sugerir hacer algunas cosas. Y porque tendremos contacto con otro tipo de influencias, tanto de personas como del mismo sistema mundial que sugiere hacer cosas indebidas. Y un creyente puede mantenerse haciendo lo correcto siempre que examina cuál es su instrucción. ¿Cuál es su instrucción? Y si vamos desde el principio con Eva, cuando pecó, ella tuvo una instrucción de hacer lo correcto y tuvo otra instrucción para no hacer lo correcto. ¿Y qué fue lo que obedeció? Una instrucción incorrecta. Entonces, hermano, ¿quién te instruye a ti? Porque esa voz de la serpiente sigue hablando estos días, pero la voz de Dios sigue hablando también cada día. ¿Quién te instruye a ti? cuando hay sentimientos negativos hacia alguien o hacia algo, no parece ser que la palabra te está instruyendo. Cuando hay obras que están afectando la vida de otros, no es la palabra entonces lo que te está instruyendo. Cuando tú mismo estás deteriorando tu vida personal, quiere decir que no estás atendiendo al consejo de la palabra de Dios. Y hay que tener mucho cuidado, hermano. Examinemos nuestra instrucción. Inspeccionemos de dónde viene la fuente de nuestra instrucción. También inspeccionemos la frecuencia con que somos instruidos. Todo creyente, hermano, debe ser instruido. Tanto el que es nuevo creyente como el que tiene más años de todos los creyentes que están aquí. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque el discipulado significa cuando un creyente ayuda a otro creyente a ser conformado a la imagen de Cristo. A veces nuestra idea es, a mí ya me discipularon, ¿verdad? Yo ya tomé un discipulado, eran 10 lecciones, ya me enseñaron qué es el diezmo, ya me enseñaron qué es la iglesia, ya me enseñaron qué es el bautismo. Hermanos, esas son lecciones, y a esas lecciones prácticas les llamamos discipulado. A veces la iglesia imparte estudios bíblicos que llamamos discipulado. Pero el discipulado, hermanos, no es un programa. El discipulado es una instrucción que el creyente debe de estar obteniendo toda su vida mientras siga en existencia. Así que el creyente debe estarse discipulando todos los días, constantemente. Tanto el que acaba de llegar, el recién convertido, como el que tiene muchos años. Algunas veces, hermano, a mí en lo personal, cuando había un estudio bíblico llamado discipulado, que era de mucha bendición a mi vida, yo llegué a tomar el mismo discipulado 2 y en algunas ocasiones 3 veces. Después de 2 años que se impartían, quiero regresar a ese lugar. Hermano, pero a usted ya se le enseñó este discipulado, ¿por qué lo quiere volver a tomar, verdad? Creo que es bueno retomar algunas cosas. La persona que impartía los discipulados era una persona que estaba comprometida con la palabra y era tanta bendición escucharlo. Que, hermanos, no debemos pensar cuando escuchamos que vamos a hablar sobre un tema de Santiago o algún libro escrito por algún autor con alguna orientación bíblica, decir, ya lo tomé, ya me lo sé, ¿verdad? Ya lo escuché. Siempre podemos aprender algo nuevo de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Siempre podemos aprender algo provechoso de la palabra de Dios. Pero, hermano, ¿con qué frecuencia somos instruidos? El creyente verdadero está creciendo en su estudio de la palabra de Dios. Está hambriento por saber. Está buscando la iglesia, está buscando la predicación, está buscando el consejo sabio y se deleita en meditar. No vamos ahí, pero muchos de nosotros sabemos el Salmo 1, ¿verdad? El varón que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Y ese varón que medita en la ley de Jehová se deleita en ella, ¿verdad? Y crece en ella. Y, hermanos, y esta no debe ser una característica únicamente de los nuevos creyentes. Un nuevo creyente, verdadero nuevo creyente, tiene esta hambre. Y entonces empieza a buscar. Yo recuerdo cuando tuve trato con una persona que recién había llegado a los pies de Cristo, que venía todos los días a la iglesia, aunque no hubiera actividad, aunque no hubiera programa, no había algún culto, no había algún programa, pero venía a la iglesia. Y me acuerdo que a veces pasaba a la oficina y platicábamos 10, 15 minutos, leíamos un texto, orábamos, y se iba muy contento. Y bueno, quiero aprender más. ¿Me puede usted discipular? Y tomamos como 5 meses, 6 meses teniendo un estudio, después otro estudio. Pero era una hambre, hermanos, de verdad, de querer estar en todas las actividades. Solamente le faltaba, era un hermano y solamente le faltaba ir a la femenil, ¿verdad? Porque estaba en todos los cultos. Y hermano, lamentablemente, el creyente que ha tenido muchas bendiciones de la palabra, mucha instrucción de la palabra, puede llegar a volverse muy indiferente a ella y no ve prioridad asistir a la iglesia. No ve prioridad en ello, no le ve que sea tan importante. Son más importantes otras cosas. Y Existen creyentes tan indiferentes, hermanos, que pueden tratar incluso con desprecio a la palabra y también tratar con desprecio a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, por miles y miles de excusas, pero este es asunto, hermanos, entre estos creyentes y Dios. ¿Y sabe qué? Es un asunto muy delicado. Que una persona sea tan indiferente, tan evasiva, o aún tan antagónica a la palabra y a la iglesia, tiene problemas con Dios. Tiene problemas con Dios. Y quizás si se derivaron de problemas interpersonales, el problema final es con Dios. Porque cuando una persona peca, ¿contra quién pecamos, hermanos? Contra Dios. Contra Dios. Y recuerdo una predicación cuando el hermano Roy Vélez nos compartía y decía que a veces el creyente se llena tanto de orgullo que piensa que no asistir a la iglesia castiga a los hermanos. Hermano, la verdad es que su autocastigo le va a llevar a la destrucción. ¿No es cierto? No envanezcamos nuestro corazón, hermanos, con ese falso orgullo de creer que afectamos cuando no estamos aquí a alguien más. Nos afectamos si dejamos de escuchar la palabra de Dios. Nos afectamos si no estamos diligentes, no tan solo escuchando la palabra, pero aún estudiando la palabra, memorizando, meditando en ella, buscando crecer a través de ella. También debemos de inspeccionar la fructificación de nuestra instrucción. Dice un autor, no debemos ser consumidores que vamos a la iglesia para saquear sus beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces el creyente sí recibe y recibe mucho, y eso está bien, recibir mucho, pero solamente recibe y no comparte algo más. Y si vemos en el versículo 6, una vez más que leímos, dice, el que es enseñado en la palabra, ahora vea la otra parte, léala conmigo, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es decir, que hermanos, es nuestra responsabilidad, es la invitación que Dios nos hace, que estemos presentes escuchando la enseñanza, que seamos frecuentes en la manera en que nos relacionamos con ella, pero que también haya fruto de escuchar la palabra. Porque dice, haga partícipe al que lo instruye. Y lo que aquí nos dice, hermanos, es compartir. Lleva la idea de disponer las bendiciones recibidas ante otros para que ellos también saquen provecho de esto. La idea original que el apóstol quiere expresar en esta carta es que no solo debe recibir de los maestros que exponen la palabra, pero también se debe festejar con ellos sus victorias y estimular a los líderes espirituales con palabras de aliento. No palabras lisonjeras, ¿verdad? No palabras aduladoras, pero sí palabras de gratitud por la enseñanza que ha sido expuesta. En algunos casos, hermanos, como era en esa época, una de las maneras en las que se podía hacer partícipe de algo bueno al que instruía era a través de la administración económica, ya que el apóstol en ese entonces no tenía una administración como la que tenemos hoy nosotros hacia los siervos de Dios que enseñan la palabra. Y entonces el apóstol sí enseña que los mensajeros que llevaban una carta, que los expositores que llevaban una palabra, la iglesia tenía que agradecerlo de alguna manera. Y una de las maneras era ayudándoles en sus necesidades económicas, ¿verdad? Pero hay otras tantas maneras, hermanos, en las que nosotros podemos hacer partícipe a aquellos que nos enseñan. Y una de las maneras que acabo de mencionar a veces es simplemente teniendo una gratitud por ello. Simplemente, hermanos, teniendo un compromiso de estar orando por quienes comparten la palabra de Dios. Y eso es más que suficiente. Porque entendamos una cosa, hermanos, el éxito de una predicación no consiste en el predicador. ¿De quién consiste el éxito de una predicación? Viene de arriba, ¿verdad? Viene de lo alto. Y muchas veces, hermanos, ese éxito Dios lo otorga a una iglesia que ora por la predicación. Entonces, hermanos, el éxito en una enseñanza no está en el que enseña. Está en todos los que estamos presentes aquí esta mañana. Debemos orar, incluso si es un hábito, hermanos, orar un día antes. Señor, yo quiero ser instruido el día de mañana. Háblame el día de mañana. y dispongamos nuestro corazón para estar atentos a lo que el Señor quiera enseñarnos, quiera mostrarnos. Así que, hermanos, para examinar nuestras obras con objetividad, con un criterio real, debemos de inspeccionar, debemos de examinar nuestra instrucción. ¿De dónde viene? ¿Con qué frecuencia escuchamos? ¿Y si hay fruto de lo que estamos aprendiendo? Si hay verdadero fruto de lo que vemos, no tan solo, hermanos, es recibir, también es compartir, y a veces el compartir lo hacemos cuando damos acciones de gracias. Cuando damos acciones de gracias, compartimos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? A veces en el plan de discipulados, dejamos un día al final y les pedimos a algunos hermanos, si quieren compartir algo en los que ese estudio en particular les fue de provecho a su vida personal. Y a veces hay muchas opiniones, hermanos, positivas. Había un concepto que yo no conocía, había una definición que yo no entendía. Veo las cosas con una perspectiva diferente. Gracias a Dios, un estudio de la Biblia me ayudó a poder reafirmar o también renovar mi forma de pensar. Y, hermano, siempre es bueno compartir lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas con los demás. También, número dos, para tener un análisis, hermanos, una examinación auténtica y precisa de nuestras obras, no nada más necesitamos examinar nuestra instrucción, también necesitamos examinar nuestra integridad. Versículo 7, leamos juntos, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bueno, identifiquemos, hermanos, las falacias mentales. Qué importante palabra utiliza el apóstol aquí en el versículo 7. No os engañéis, no os engañéis. ¿Por qué se dirige, por qué introduce este versículo con esa declaración? No os engañéis. Hermanos, porque el apóstol Pablo sabía muy bien que los seres humanos, que los creyentes de Galacia, que los creyentes de esta época, tenemos esa facilidad y tenemos esa tendencia a engañarnos a nosotros mismos. ¿Verdad que sí? No os engañéis, dice versículo 7. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Cómo pueden ser, hermanos, algunas falacias mentales? ¿Por qué no os engañéis? Bueno, hay ciertos racionalismos, hermanos, que el creyente llega a adoptar a su vida personal para justificar las cosas malas que hace. Racionalismos tales como: el fin justifica los medios, ¿no es cierto? Bueno, es que esta persona tenía una necesidad, entonces, pues nadie hacía caso, entonces yo me paré y entonces yo tomé algo que no era mío y tampoco era de él, pero a alguien le sobraba y entonces yo se lo di a él, ¿verdad? El fin justifica los medios. No os engañéis, ¿verdad? Dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Otro argumento, hermanos, otro racionalismo que el creyente adopta es: sé que estoy mal, pero hay otros peores que yo. ¿No es cierto que este es un racionalismo que a veces el creyente adopta? Sí, hermano, yo sé que estoy mal, pero hay otros que están peores que yo. No, pues qué buen ejemplo, ¿verdad? Qué buena medición tenemos. Hermanos, no podemos compararnos con otros. No debemos compararnos con otros. Algunos dicen: lo que yo hago realmente no está tan mal, ya que no estoy dañando a nadie con mis decisiones. Me estoy dañando a lo mejor yo, pero no estoy dañando a nadie. ¿Usted cree que alguien que toma malas decisiones nada más le afectan a él? ¿O le afectan a alguien más? Desde luego, hermano, le van a afectar a alguien más. A alguien más va a salir afectado. Y cuando una persona piensa así, está siendo muy egoísta y no puede ver cómo afecta a los demás. Y quizá comience a ver que otros están cambiando en su trato, en su forma, para con él, para con ella, o en general. Y lo más fácil quizá es decir: esta persona está mal, tiene un problema, no sé por qué reacciona así, no sé por qué actúa así. Pero, hermano, ¿no será que tú hiciste algo para que alguien cambiara su forma hacia contigo? ¿No será que tu trato, tu mirada, tus palabras, tus reacciones son tan difíciles de sobrellevar para otros? Hay otros argumentos como, si el pastor o el líder de la iglesia fueran la persona que yo creo deberían ser, yo sería mejor persona. Pues también es un argumento, hermanos, que no es válido, ¿verdad? Hay otro argumento que dice, si mis padres fueran verdaderos ejemplos, yo aprendería a hacer lo correcto. La verdad, hermanos, es esta. No podemos responder por los demás, ¿verdad? No podemos responder por los demás, pero sí podemos responder por nosotros mismos. No podemos cambiar a los demás, pero sí podemos trabajar y permitir que Dios nos cambie a nosotros. Hay otro argumento que dice, si mi cónyuge me apoyara más, yo sería más entregado al Señor. Estas son excusas, hermanos, pero otra vez la Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, esto también segará. Así que, independientemente de la justificación, independientemente de la argumentación que nosotros introduzcamos para hacer lo que hacemos, si es una obra de la carne, Dios no puede ser burlado. Y ante Dios, hermanos, esas excusas no valen. Esas excusas no valen. ¿Qué pasó con Adán cuando le pregunta a Adán, qué hiciste? La mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Y esa excusa no valió para nada ante el Señor. ¿O valió? No valió. Adán fue responsable por lo que hizo y Eva fue responsable por lo que hizo. Así que, hermano, tú y yo somos responsables de lo que hacemos. Tú y yo somos responsables de lo que hacemos. Independientemente de lo que hagan los pastores y los diáconos y los maestros de la escuela dominical, cada creyente es responsable de lo que hace. Cada creyente es responsable de lo que hace. Independientemente, hermano, que vivas con un cónyuge incrédulo o quizá difícil de carácter, sigues siendo responsable por lo que haces. Quizá vives con personas que no apoyan, que no tienen un interés real por las cosas de Dios y sigues siendo responsable por lo que haces. Quizá las cosas no se hacen a la manera que tú quisieras que se hicieran, pero sigues siendo responsable por lo que haces. No os engañéis, dice la palabra, nadie. No os engañéis porque Dios no puede ser burlado. Entonces, identifiquemos nuestras falacias mentales, hermano. Si hay algún pretexto para pecar, a lo mejor tenemos un pretexto para enojarnos, ¿verdad? Bueno, hermano, yo me enojo porque, y damos la razón. A lo mejor tenemos un pretexto para no venir a la iglesia. Yo no voy a la iglesia porque alguien no me saludó o lo que sea. Cualquier pretexto, hermano, no es válido. No es válido. Si alguien no te saludó, si alguien te saludó muy fuerte, que te dejó la mano marcada, te dislocó un hueso, ¿verdad?, por saludarte con tanta efusividad. No es pretexto. Cada uno de nosotros, hermanos, vamos a ser interrogados por el Señor. Ahora, hermanos, no tan solo hay que identificar nuestras falacias mentales, también, ¿cuáles son nuestras faenas diarias? Mire lo que dice en el versículo 8, leamos juntos otra vez, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No es, hermanos, la siega la que determina la cosecha, sino la siembra. ¿Está de acuerdo? No es la siega la que determina la cosecha, sino la siembra. Es oportuno pausar y cuestionarse a sí mismo acerca de su agenda cotidiana, revisar delicadamente si en ella hay programado tiempo para la oración en sus días, si las conversaciones con otros tienen un tono correcto, y al decir un tono correcto me refiero al contenido amplio y llano que hay en las conversaciones. Si lo que se dice entra en la categoría de chisme, si lo que se dice entra en la categoría de intriga, si lo que se dice entra en la categoría de impuro, si lo que se dice realmente edifica, anima, testifica, sana, restaura, alienta y ama. ¿A qué se parecen más sus conversaciones, hermano? Porque así tenemos que analizar nuestras faenas diarias. ¿Qué estamos haciendo todos los días, verdad? Dice la Biblia, el que siembra para su carne va a segar corrupción. Y el que siembra para el Espíritu va a segar vida eterna. Entonces, hermano, si yo estoy sembrando chisme, si yo estoy sembrando intriga, ¿qué voy a cosechar? Divisiones, pleitos, contiendas, ¿no es cierto? Si yo estoy sembrando palabras impuras, ¿qué voy a cosechar? Pecados, ¿verdad? Pecados inmorales, ofensas. Si yo estoy, si yo estoy sembrando cualquier categoría que entra en las obras de la carne, lo que voy a cosechar es corrupción, es pecado, ¿verdad? Lo que yo voy a cosechar es destrucción. Porque todo lo que se hace, hermanos, en el nombre de la carne, termina destruyendo. En el versículo 8, donde leímos, dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Quiero enseñarle, hermano, que esa palabra corrupción allí significa destrucción. Significa destrucción. Quiere decir que todo el que está viviendo para agradar a su corazón pecaminoso o los deseos de su propia carne va a terminar destruyéndose. Ahora, en Gálatas, Pablo habla acerca de deseos, concupiscencias, deseos de la carne. Pero hay deseos, hermanos, que son pecaminosos, no porque la naturalidad de esos deseos sea mala, pero a veces es porque los deseos son tan fuertes que se llegan a convertir en nuestros ídolos. ¿Sí entendemos? Hay deseos que son ilegítimos, son terriblemente condenados y no hay ninguna manera de justificar ese tipo de deseos. Pero hay otros deseos que tienen una virtud, una categoría de buenos, pero cuando esos deseos buenos se llegan a convertir en nuestros ídolos, los hemos convertido en pecado. Un deseo malo que pudiéramos pensar es hacer cualquier cosa por tener un objeto material. Hacer cualquier cosa por tener un objeto material puede llevar a una persona a mentir, a robar o a hacer algo inadecuado. Pero, hermano, ¿qué de los deseos de tener una familia estable? ¿Qué de los deseos de tener salud? ¿Qué de los deseos de tener una buena preparación académica? ¿A usted le parece que estos son malos deseos? A mí no me parece que sean malos deseos, yo creo que son buenos deseos. El problema es, hermano, cuando eso llega a ser tan fuerte ese deseo, que entonces Dios ya no ocupa el lugar de Dios, sino que nos hemos centrado tanto en esos deseos que los hemos convertido en pecaminosos. Porque hemos sacrificado entonces aspectos relevantes de nuestra vida espiritual para llegar a obtener algunas cosas que deseamos. Así que, hermano, si en lo que usted usa el tiempo, Dios está involucrado en ello, pudiéramos decir que sus obras son correctas. Pero, hermanos, cuando despertamos conscientes de que somos humildes servidores del Rey que gobierna el mundo con majestuosidad y nos sometemos a su señorío, es una garantía que haremos lo correcto. Despertamos recordando quiénes somos. Soy un humilde servidor del Rey de Reyes, ¿verdad? Y como tal, mi labor en este día, mi anhelo en este día, es agradarlo tanto como pueda, que entonces no hay espacio en mi mente para algo que le ofenda. No hay espacio en mi boca para decir palabras que van a corromper, que van a traer tragedia, que van a traer violencia, porque quiero hacer lo correcto. Y hermano, identifiquemos también los frutos resultantes de nuestra integridad, de nuestro estilo de vida, porque dice allí que sembrar para la carne segará corrupción y sembrar para el espíritu segará vida eterna. Esta palabra podemos decirla así con una frase: tú cosechas lo que siembras, ¿verdad? Tú cosechas lo que siembras. Entonces, si una persona siembra un manzano, no puede esperar que va a salir una sandía, ¿verdad? Es algo muy ridículo eso. Entonces, hermano, si lo que nuestra vida estamos sembrando no es espiritual, el resultado tampoco lo será. Será de la carne, ¿verdad? Será de la carne. ¿Cuáles son las amistades que usted siembra. Son amistades que aman a Dios, que le ayudan en su vida personal. ¿Cuáles son las conversaciones que usted siembra cuando está reunido con algún familiar o con algún miembro de la iglesia? ¿Son conversaciones edificantes? ¿O son críticas? ¿O son señalamientos? ¿O son intrigas? ¿O son palabras vanas que no dijo nada? Dijo mucho, pero no dijo nada, ¿verdad? ¿O es platicar de lo que se quedó el capítulo de ayer de la novela? No lo sé, ¿verdad? Pero, ¿qué son las palabras que nosotros mencionamos? ¿Qué estamos sembrando con nuestros pensamientos, hermano? Examinemos, hermanos, qué es los resultados que estamos cosechando de lo que hemos sembrado. Porque dice que el pecado hace que las cosas se desmoronen. Cuando dice segará corrupción o hará destrucción, quiere decir, hermano, que se va a desmoronar. Recuerdo, hermano, el pecado siempre va a traer destrucción. Cosechar vida eterna es la vida abundante que el creyente experimenta mediante la presencia del Espíritu Santo. Cosechar vida eterna, hermano, es cuando alguno que se considera creyente está habitualmente pecando con deliberación, tiene que cuestionar si realmente es un creyente, porque si está pecando con deliberación, no hay una evidencia de que sea un creyente genuino. Entonces, el creyente verdadero, hermano, está sembrando para lo eterno, está sembrando para el Espíritu, está sembrando para lo bueno y no para lo malo. Y si hay una persona que se considera creyente y toda su siembra es pecaminosa, no es un creyente entonces. A lo mejor repitió una oración, a lo mejor asiste a una iglesia, quizás su familia está en la iglesia, pero si sus obras no son las obras del Espíritu, no puede considerarse que es un creyente. Hay un problema ahí muy grande que hay que atender. Número 3, examinemos también, hermano, nuestra interacción. Vamos a ir un poquito más rápido. Versículos 9 y 10 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, examinar nuestra interacción tiene que ver con cómo nos llevamos con los demás, cómo interactuamos con los demás. Una de las maneras en las que un creyente evidencia su verdadera condición, si es espiritual o si no lo es la manera en cómo se relaciona con otros. Y cómo se relaciona con otros no es solamente en cómo puede hablarse con el otro, sino cómo puede hablarse con el otro y qué piensa acerca del otro. Porque, hermano, puede ser que nosotros nos llevemos muy bien con algunas personas, porque nos caen bien, porque son generosos, porque son personas que hacen algo por nosotros. Y puede ser que no nos llevamos ni bien ni mal con otras personas. Y puede ser, hermanos, que nos llevemos bien con algunos, aparentemente. Pero nuestra idea que tenemos de esa persona no corresponde con los gestos que hacemos al saludarle y las palabras que decimos cuando le vemos. ¡Qué gusto me da verte!, ¿verdad? Y si usted tiene un concepto negativo de esa persona, usted no está interactuando bien. Ahora, ¿es malo saludar a alguien amablemente y decirle qué gusto me da verte? No. El problema es lo que está sintiendo. Si no es correspondiente a lo que hace, el problema es con lo que está adentro, no con lo que está afuera. El problema está con la hipocresía que está dejando arraigar en su corazón. Y puede haber personas que se vuelvan expertas en esto, en saber saludar y hacer, y hay personas que se van al extremo. No, yo no soy hipócrita, por eso no saludo a nadie, ¿verdad? O a todos les hablo bien feo para que sepan que yo así soy. También eso es pecado. La indiferencia y el ser áspero con los demás igualmente es pecado. Entonces solo nos queda una alternativa, hermanos: ser amables, ser cordiales, pero serlo desde adentro, serlo sinceramente, sin ningún prejuicio, sin ningún problema. No, es que usted no sabe lo que esa persona es. Y no nos interesa saber, ¿verdad? Al fin de cuentas, hermanos, si es un humano, lo más seguro es que algún pecado cometió, ¿no es cierto? Si es humano, no nos debe de sorprender que en algo erró, que en algo falló, porque es un ser humano. Yo creo que nos va a sorprender cuando alguien no se haya equivocado. Eso sí, para mí sería una gran sorpresa, hermanos. Decir, díganme a alguien que toda la vida ha sido perfecto, yo creo que en ese momento creeré que estoy en el cielo, ¿verdad? Donde no hay pecado ni corrupción. Ahora, examinemos nuestra interacción insistiendo con fervor por hacer lo correcto. En el versículo 9 dice, no nos cansemos. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Qué inteligente, hermanos, es el apóstol Pablo, hablándole a una congregación que está recibiendo esta palabra, algunos creyentes nuevos, algunos introduciendo ideas falsas a su mente, y Pablo advirtiéndoles, no te engañes, hey, no te engañes, todo lo que hagas trae consecuencia, y si lo que haces es malo, vas a conseguir malas consecuencias. Y después dice, si estás haciendo el bien, no te canses de hacerlo. Parece como que si el apóstol sabe lo que va a venir después. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hacer el bien es cansado. Dígame usted sí o no. Hacer el bien siempre es bien cansado. ¿Cuántos están de acuerdo? Hacer el bien siempre cansa, ¿verdad que sí? ¿Pero qué nos dice la palabra de Dios? No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mi hermano, le voy a poner un ejemplo. Se dice de un creyente que iba a casa de una persona a traer a un hombre que había sido alcohólico y lo llevaba a la iglesia. Era uno de los líderes, uno de los diáconos de la iglesia. Iba por él en su carro, le quedaba la ruta, o sea, tenía que pasar por ahí para llegar a la iglesia. Pero él sabía que como esta persona le hacía perder mucho tiempo, ya sus neuronas no eran lo que deberían de ser por sus pecados antiguos, pero era un creyente genuino, o sea, se había convertido, se había retirado del vicio, pero tenía malos hábitos. Entonces, uno de ellos, a pesar de que era una persona que no tenía la posibilidad de llegar a la iglesia por la distancia, este creyente lo que hacía es que tenía que ir una hora antes por él al servicio. Antes del servicio. ¿Y por qué iba una hora antes? Porque esta persona hacía demasiado tiempo antes de salir de casa. Entre que se bañaba, entre que se arreglaba, entre que... Entonces le hacía perder mucho tiempo. Y se dice de este creyente, de este diácono, que al principio era agradable, muy amable, ¿verdad? No se preocupe, yo lo espero. No se preocupe, tómese su tiempo. No se preocupe. Pero ya la tercera, cuarta vez ya no era, no se preocupe, ¿verdad? Era, hermano, apúrese porque vamos a llegar tarde. Hermano, ya falta tanto para la hora. Hermano, tenemos que estar ahí, hermano, tenemos que estar. Y al ver que no había mucho éxito, ¿verdad? A pesar de esta fidelidad, ellos llegaban a tiempo. Pero prácticamente él tenía que hacer una doble labor. No era ir por él solamente, era ir por él y era ir a animarlo, como decimos muy popularmente, arriarlo, ¿verdad? Para que estuviera listo y pudieran ir a la iglesia. Entonces hubo un momento en el que esta persona dijo, yo ya no quiero ir por esa persona, ¿verdad? Ya no quiero ir por ese hombre, me hace perder tiempo, no agradece mi esfuerzo. Yo creo que ya es momento de dejarlo allí. Habían pasado unos meses, unos 3-4 meses que él estaba insistiendo. Entonces, hablando con uno de los líderes encargado de una zona de personas que no podían llegar a la iglesia, porque la iglesia estaba en una ubicación en donde no había transporte público, por eso es que hermanos iban por otros. Entonces, el pastor asigna a una nueva persona que era muy paciente con él, muy, muy paciente, y este hermano le comenzó a instruir con la palabra, dándole versículos acerca de las prioridades, acerca de la organización del tiempo. Comenzó a ayudarle en otras áreas. A veces el sábado anterior le daba una llamada, hermano, le recuerdo que debemos de hacer eso. Y siguió, y siguió, y siguió, y siguió. Lo que se dice es que este hombre que había sido alcohólico, 3 años después de arduo trabajo, y que él tenía un vehículo, él iba por varias personas que no tenían coche, 1 hora y media antes, Y él era uno de los diáconos de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que el esfuerzo constante de una persona, esa perseverancia hacia alguien que era cansado sobrellevar, produjo un resultado. Pero ¿sabe qué? ¿Quién sabe cómo habrá quedado la relación entre el exalcohólico y la primera persona que lo iba a recoger? Porque él terminó desesperado y frustrado. Pero ¿sabe una cosa? Aquí la Biblia nos dice algo. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mano, ¿cuántas veces has desmayado por hacer el bien? Quizá usted pudiera decir, hermano, es que yo intenté muchas veces. Quizá con un miembro de su familia, animándole a venir a la iglesia. Quizá con algún hermano de la iglesia, animándole a hacer lo correcto, a tener una buena amistad. Y no hubo resultado en el tiempo en que usted deseaba. Hermano, la Biblia dice, no te canses de hacer el bien. No desmayes, porque si tú eres persistente en hacer el bien, a su tiempo vas a segar, y vas a segar buen fruto, buen resultado. ¿Cuántas veces, hermano, tenemos que sacrificar nuestra comodidad para que en realidad no nos cansemos de hacer el bien? Cuando hablamos, hermanos, de examinar nuestra interacción, interacción con los demás, hablamos de insistir con fervor por hacer lo correcto, pero también hablamos de insistir en favor para ayudar a otros, según el versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hermano, los creyentes somos una familia. Amén. Esto es algo que a mí me gusta mucho pensar en las Escrituras. Los creyentes somos una familia. Mi esposa y yo platicamos seguido esto, de que a veces hay hermanos en la iglesia más cercanos que miembros de nuestra familia. ¿No es así? Hay hermanos en nuestra iglesia más cercanos que algunos miembros de nuestra familia. Y entonces aprendemos a ver a la iglesia como nuestra familia realmente. Y en una familia, usted sabe lo que ocurre en una familia, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que predomina en una familia, hermanos? El amor y la esperanza, ¿no es así? El amor y la esperanza. Yo le aseguro que hay muchos métodos humanos que han intentado establecer, implementar, para que empresas tengan éxito en sus trabajadores. Y uno de ellos ha sido que haya armonía entre los que trabajan, que haya una familiaridad entre los que trabajan. Ese concepto, hermanos, viene de la Biblia. Donde hay un buen ambiente de trabajo, hay buenos resultados. ¿No es cierto? Hay un buen ambiente, hay cordialidad, hay respeto, hay aprecio, hay buenos resultados. Cuando hay hostilidad, cuando hay prejuicio, cuando hay chisme, cuando hay hipocresía, cuando hay traición, y todas esas cosas feas, no hay un buen ambiente para trabajar. ¿No es así? Hermano, pero en la iglesia somos considerados como una familia. Y hasta donde yo sepa, no existe una familia perfecta. Pero una vez más, los elementos que predominan en una familia son el amor y la esperanza. Es decir, que se espera que el otro, que se espera que la otra persona podrá adecuarse, podrá alinearse a hacer lo que Dios quiere que haga. Hacer lo que Dios quiere que haga. Y, hermanos, insistiendo en favor para ayudar a otros, cuando tengamos oportunidad, hagamos bien a todos sin importar quién sea, al vecino, al amigo, al compañero de trabajo, pero mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, hermanos, esto implica sacrificio muchas veces. Hacer el bien implica sacrificio muchas veces. A corto plazo, una vida así demanda una tremenda cantidad de sacrificios. Mire, voy a dar unos ejemplos. Emocionalmente, cuando alguien quiere hacer el bien, emocionalmente atas tu corazón a personas que son inestables, razón por la cual pasas grandes aflicciones que pudiste haber evitado. Es decir, cuando un creyente hace el compromiso de hacer el bien, ¿verdad?, y mayormente a los de la fe, Tú estás atando tu corazón, tú estás amando con tu corazón a alguien que no va a ser perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Tú estás amando a alguien consciente de que en algunos casos puede haber algunas fallas, pero lo pudiste haber evitado si no hubieras involucrado tu corazón. Pero hermano, ¿cuál es la enseñanza de esto? Hacer el bien implica sacrificarse. Implica sacrificarse. Puedo dar otro ejemplo. A veces, por vivir sirviendo en un ministerio, tienes que renunciar o cortar totalmente muchas opciones que pudieras haber tenido si no estuvieras tan involucrado en un ministerio de la iglesia. Tienes que rechazar quizá asistir a algún evento, quizá tienes que rechazar algún trabajo o algún aumento en el trabajo, quizá tienes que rechazar cambiar de estatus de vida porque te has enrolado, porque te has comprometido con el ministerio. Y sabes, hermano, carnalmente esas cosas afectan, pero espiritualmente, cuando lo vemos con la perspectiva correcta, sabemos que ese sacrificio tendrá su resultado días posteriores. En el futuro habrá resultado por haber renunciado a ciertas comodidades, por haber renunciado a ciertas opciones. Algo más, a veces se tiene menos dinero porque se está dando a personas o a ministerios o a causas. Y una persona que está invirtiendo parte de sus ingresos para la obra de Dios, para apoyar a algunas personas, para apoyar a algunos ministerios, sabe que tiene menos dinero. Hermano, los costos son muchos, pero el resultado es mayor que el costo. Así como el valor de la cosecha es mayor que el costo de la semilla. No nos centremos en el presente, hermanos. Si nos centramos en el presente, nos vamos a desanimar, nos vamos a desmayar, vamos a claudicar. Mire, hay muchas cosas que el día de hoy pudiéramos dar como ejemplo. Hemos iniciado un ministerio de educación cristiana. Hubo sacrificios, muchos sacrificios. ¿Continúa habiendo sacrificios? Continúa habiendo muchos sacrificios. Habrá personas que van a ser fieles, va a haber personas que van a ser fieles, va a haber personas que van a desertar, va a haber personas que van a desertar. Pero hay algo importante que debemos de pensar, tanto en el Ministerio de Educación, como en el Ministerio de esta iglesia, como en cualquier otra cosa de la vida. ¿Cuál es la satisfacción que el creyente debe de esperar? No debe de esperar un elogio, no debe de esperar un premio económico, no debe esperar el reconocimiento de los demás. ¿Cuál es el fruto, hermanos, que queremos ver? La satisfacción de ver vidas cambiadas. ¿Está de acuerdo? Esa debe ser nuestra meta, hermano. Y si, hermano, por esa meta, porque haya personas cambiadas, tenemos que redoblar horarios, redoblar esfuerzos, ganar menos, soportar insultos o soportar incomprensiones con la intención de ver vidas cambiadas, vale la pena. Vale la pena. Grupos transformados. Cuando una persona está siendo transformada, esto da pie a que grupos sean transformados, familias o congregaciones son transformadas. El nombre de Dios es dado a conocer en otras esferas sociales y territoriales. Iglesias impactan en su comunidad y en el mundo entero, porque en estos creyentes, su integración, se ve sacrificio unos por otros y se ve también el deseo de ayudarse unos a otros. Ahora, hermanos, de acuerdo a este versículo 10 de hacer el bien, debemos de entender una cosa. Un creyente que solo mira qué beneficio obtener de los demás o de la iglesia en sí, en cualquier aspecto práctico, desde ser atendido especialmente o tener una consideración de otro tipo, no ha entendido que estamos aquí para imitar el ejemplo de nuestro maestro. ¿Qué nos enseñó nuestro maestro? Que es más bienaventurado que... Es más bienaventurado dar que recibir. Pero hermano, todos los que estamos aquí debemos de dar. Debemos de dar. Es un mal pensamiento creer que estamos aquí para recibir. que me quieran, que me saluden, que me apapachen, que me hagan cosquillas, ¿verdad? Que me atiendan. No, hermanos, estamos aquí para dar. Estamos aquí para dar. Estamos aquí para que usted vaya y salude. Estamos aquí para que usted vaya y se sonría a la persona que está allí. Estamos aquí para que si hay una lámpara que está caída, usted vaya y ayude y coloque esa lámpara que estaba caída. Estamos aquí para, si ver que hay algunas necesidades, involucrarnos para que esas necesidades se lleven a cabo. Para eso estamos aquí. Estamos aquí, hermanos, para servir. Estamos aquí para servir. Y eso debe ser un deseo que cada uno de nosotros debemos de tener. Es más bienaventurado dar que recibir. Y recordemos, hermanos, que nuestro Salvador vino a servir, no vino a ser servido, y vino a dar su vida en rescate por todos nosotros. Ahora, hermano, usted puede preguntarse lo siguiente: ¿a quién le está siendo de ayuda y de bendición en este momento? ¿Está ayudando a alguien de alguna manera? No se necesita dinero para hacer eso. Me estoy adelantando como el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque algunos dirán: hermano, pero yo no tengo la manera de ayudar a nadie. No se necesita dinero para ser de bendición. ¿Está de acuerdo? No se necesita dinero, hermanos, para ser de bendición a alguna persona. Hay muchas maneras en las que podemos ayudar. ¿Qué labor desempeña desinteresadamente por el bien de otra persona? ¿Hay algo que usted está haciendo sin algún interés por ayudar a alguien más? Vamos a terminar, hermanos. Necesitamos examinar nuestras intenciones. Voy a dar lectura casi a forma de conclusión del versículo 11 en adelante. Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque a ninguno de los mismos que se circuncidan a la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Examinemos, hermanos, cuál es nuestra intención para terminar. Todo lo que hacemos tiene una intención de por qué lo hacemos. En Hechos 5, sin ir ahí, hay un relato de Ananías y Zafira, un matrimonio. En ese tiempo, la iglesia apostólica habían acordado algunos hermanos dar sus propiedades, dar todo lo que tenían. Daban sus casas, daban su ganado, daban su dinero. Y Ananías y Zafira quisieron pasar al altar y exhibir como que eran creyentes que también estaban dándolo todo. Pero en realidad ellos habían vendido sus propiedades, habían guardado una parte, y entonces cuando llevan la otra parte a los apóstoles, ellos dicen: esto es el total de lo que obtuvimos de nuestros bienes. ¿Y qué dice ahí la palabra, verdad? Que les dice: ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieras al Espíritu? Hubiera sido tan sencillo decir: no estoy dando todo, solo estoy dando una parte. Pero ¿por qué Ananías y Zafira quisieron hacer esto, hermanos? Porque ellos quisieron aparentar. Quisieron aparentar que lo que estaban haciendo era más allá de lo que realmente sucedía. Ahora, ¿era malo que estaban dando una gran cantidad de lo que habían obtenido? Era algo muy bueno. Hermanos, a veces las intenciones echan a perder nuestras acciones. ¿Cuáles son las intenciones de lo que hacemos, hermano? Dice en este versículo que los falsos maestros se jactan de lograr que la iglesia se pudiera circuncidar. Es decir, hermano, investiga dónde se encuentra tu felicidad. ¿De qué te jactas? O es decir, esta palabra, ¿de qué te jactas? O en qué dice: yo me jacto en la cruz de Cristo. ¿En qué te regocijas? ¿Qué es aquello que te causa honor? O como a veces decimos, que te causa orgullo en el término positivo de la palabra. Y él dice, mi orgullo, el motivo de mi gloria es la cruz de Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Hermano, ¿cuál es el motivo de tu felicidad? ¿El aplauso de los hombres? ¿La amistad de las personas? ¿La aceptación de un grupo? ¿La remuneración de un trabajo? ¿Cuál es la intención de tu servicio? La intención de nuestro servicio, hermanos, debe ser la cruz de Cristo. Lo que dijimos hace un momento, vidas transformadas, vidas cambiadas. Y también investiguemos dónde se encuentra nuestra firmeza. En el versículo 18 dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. En el 17 dice Pablo, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Yo investigué ese versículo porque decía, ¿cómo dice el apóstol Pablo esto? ¿Cuáles son las marcas, las cicatrices del apóstol? Hermano, esto probablemente se refiere a las cicatrices obtenidas por las torturas, persecuciones, prisiones y todo aquello que físicamente le había dañado por causa del Evangelio. La gracia es todo lo que necesitamos en nuestra vida cristiana, en nuestro iniciar, en nuestro andar y en nuestro finalizar. Necesitamos la gracia del Señor Jesucristo. Porque la Biblia afirma, hermano, que todo lo que el hombre hace traerá resultados de acuerdo a la naturaleza de sus obras. Es imprescindible examinar qué es lo que estamos haciendo o quizá qué es lo que ya estamos cosechando. Piénsalo, hermano, en cada área de tu vida. Personalmente, ¿está usted edificándose en la palabra con frecuencia? ¿Está creciendo en piedad, en santidad, en sabiduría? Familiarmente, ¿su familia conoce el Evangelio? ¿Se congregan? ¿Crecen en comunión con Dios? ¿Usted es la herramienta principal e indispensable para que su familia llegue a ser las personas que Dios quiere que sean? Y quiero lanzar el último reto para terminar. Como iglesia, ¿está usted dispuesto a comprometerse a practicar una vida de oración para que Dios use esta iglesia? Bueno, eso sería un buen reto, ¿no cree? Que nos comprometamos a tener una vida de oración por esta iglesia. ¿Está usted dispuesto a seguir un proceso de crecimiento para ser usado y participar en la iglesia? Hay mucho lugar, hermano. Hay mucho lugar. Y algo que debemos de entender es lo siguiente, hermano. Para que la iglesia sea efectiva, la iglesia tiene que estar preparada. La iglesia tiene que estar preparada. Y en verdad les animo, hermanos en Cristo, a seguirnos preparando en las Escrituras, a testificar, a discipular, a aconsejar, porque de esta manera seremos efectivos en la obra de Dios y podemos hacer las cosas con mayor calidad. Hay mucho lugar donde se necesita trabajar y donde se necesita servir. Ya usted testifica, usted ya puede presentar el plan de salvación, usted sabe aconsejar bíblicamente, usted podría discipular a nuevos creyentes. Ahora, hermano, es su vida íntegra y vive bajo el control del Espíritu Santo. Sabe que también hay necesidades en departamentos oficiales como el diaconado, la escuela dominical, la escuela cristiana, la música, la dirección de cantos, las misiones, la predicación de la palabra. Y sabe que para tales ministerios es necesario que haya personas llenas del Espíritu Santo, de sabiduría, compromiso con el Señor, compromiso con la iglesia, con una integridad en su corazón, no divididos, con una lengua prudente, ¿verdad? Y con un corazón totalmente dispuesto y rendido. Hermano, trabajo hay mucho. La pregunta es si estamos preparados para servir, si estamos preparados para servir. Y la invitación es, hermanos, de acuerdo a lo que esta palabra nos anima, debemos hoy sembrar para cosechar el día de mañana. Hermano, la Biblia nos anima que sembremos para el bien espiritual, para el bien interior, no solo preparándonos, sino ya sirviendo en otras áreas para obtener resultado el día de mañana. Amén. Le invito a cerrar sus ojos, vamos a terminar en oración.